clan brutal, partiendo una vez más el instrumental. Como de costumbre, y Troyer pela a los que asumen el rol de destructores del rapper de pura pinta y perfume. Are you stupid? Yo creo que puedas alcanzar el nivel que se requiere para hacer un buen rap. No es que sea más, es que tú no eres de verdad. Y para que es real, no es necesario una clack ni un shot. Gata, falso, gangsta, que mis armas son palabras que opacan tu inútil muchachada. Nada de lo que hagas se perturba. Escucha el maldito flow que hace que lo tuyo sea basura. Porque es un desierto, apenas está empezando. Si apoyas el hip hop, quiero los puños en alto. Detecta letras que demuestran que eres la presa. Desertante de que seas el que aplaste con la métrica. Que comprueba que solo eres mierda bajo mi suela. Escuche, cierre la jeta, aprenda y comprueba que es el impacto de dos potencias en tu cabeza. Respeta y no pretendas compararte contra los de esta. Never tried to fuck with the SPL clown brutal, man. Never tried to fuck with the SPL clown brutal, man. Alguna vez escucho hablar de KPLMCS. Eso yo aplicadito en esto desde que empecé. No es que sean un poco de años que me crean más que usted, pero yo vengo siendo como un sorbo de agua para la sed. Faltos de inspiración, hay un beta fresco e innovador. Busca pina para el dolor, jugo el mango para la calor. Limón refresco y superior, el clamor de amor del cantor. En conclusión, un exponente expandiendo su difusión. Sin estrés como el luna de miel, la cual pita el amor. Mientras más vieja, más dura, esa pa' mí son mejor. Como redacta la noticia un periodista pa' un lector. Yo canto rap al seguidor, mientras me pinche el selector menor. Esto suena a las roots, the 90s are in my blood. Pisando charco en capucha, with my Timberland boots. El iPod bien cargado de rap, esa no es similitud. Así vacilo yo mi pita, no sé si tú. No hay nada como que un bareto bien grande. Caminar el barrio escuchándote en Crack Commanders. Amante, los diantes, fan de los grandes. Dios bendiga a DJ Cool Head y Grandmaster. Aparte, Mohamed Ali con los guantes. Jordan y Will Johnson y Beard en el básquet. ¿Captaste? ¿O debo decirlo de nuevo, amigo? No suena como antes with the flavor, pero me digas después. Para lo que estaba pidiéndome CD, porque decían que estaba bueno en puro single y fee. Hay band de hit, de los beat, de los en sí con que crecí. Y en los controles SPL Record y el Monster Beat. You feel? De Maracay vengo, así que tight tengo. No creo que puedas con el combo, así que bye, negros. Específicamente aquí en la zona, el pueblo es malo, negro. El hip hop da candela, quiere guerra, llega aquí al cuero. Never try to fuck with the SPL clown brutal, man. Never try to fuck.